Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! ¡Sí! Volvimos a comenzar, señores. ¿Y sabe por qué volvimos a comenzar? Porque acá estamos, en esta noche hermosa. ¡Qué calor que hizo hoy! Y hoy estoy como invitado, creo, o no sé, porque mis compañeros están todos de viaje. Tengo nuevo equipo que me acompaña. El técnico metió mano, mandó uno para acá, uno para atrás. Vos cubrime la esquina, vos salí de puntero, vos... Cubrí la saga y salimos a la cancha y vemos lo que hacemos. ¿Cómo le va? Muy, muy buenas noches, señor Facundo Lemos. Muy buenas noches, Dani. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo anda? Bien, por suerte descansado, con ganas de arrancar este programa con todo. Esto de venir con el calorcito del día, de pasar todo el día... tomando sol en la costanera, le sienta bien. Está quemado. Sí, estoy quemado. Sí, sí. Estuve mucho afuera este fin de semana. Mire qué bien. Y también está con nosotros un viejo conocido, ¿no? No, porque dije un viejo y se pusieron todo en la cabeza, viejo. Un viejo conocido, porque él sí vino. Él sí es parte del equipo. Él es como el capitán de este equipo. El señor... Álvaro, ¿cómo anda, Álvaro? ¿Qué tal, Dani? Buenas noches, muy bien, ¿usted? Muy bien, lo escucho poco, acérquese al micrófono. ¿Qué tal ahí? No lo escucho. ¿Qué le pasa? A ver, dígame. Te digo. Ay, qué bien que lo escuché. Ahí está. Me dejó sordo. ¿Cómo anda, Álvaro? Muy bien, ¿usted? Muy bien, todo tranquilo. Me parece que... es el único que queda de este equipo. Y acá nuestro productor, ese sí, el hombre que está al lado mío. El gran Nico. No, ¿cómo? Nuestro productor es Leo. Ah, productor, perdón. No, Nico está del otro lado del vidrio. Ahí Nico Mogia, como siempre, haciéndonos las delicias de este programa. ¿Cómo anda, Leo? Buenas noches, Dani. Perfecto. Pasé un fin de semana tranquilo. Me fui al Parque Centenario a la feria. Muy linda, fui con Gladys. Mire qué bien, y hacía calor, ¿no? Sí, hermoso, la pasamos muy lindo, la verdad que... También está tostadito usted, ya no ese quemado arrebatado que usaba no, antes. No, que usaba con quemadura de tercer grado. Claro, sabe que Leo en una época en vez de usar crema facial usaba pancután. Así que imagínese lo que era la cara de Leo. Bien, ando bien, Dani. Una vez lo vi sentado en una esquina... tomando sol, con una espátula lo tuvimos que levantar. Había quedado chicharrado. ¿Cómo va? Entonces, ¿todo tranquilo? Todo tranqui. Buenas noches. Bueno, me alegro. Y también, otro hombre de la radio, otro hombre que hace las delicias, el señor Julio Trevas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, ¿usted quiere hablar fuerte? Yo estoy hablando... Ahí está. Ahora sí. Para mí, que bueno. Nico... no mueva el micrófono porque se desenchufa. Bueno, entonces, buenas noches para todos, primero que nada. Sí. Y Espere, se le desenchufó de vuelta. Hola. Háblelo de vuelta. Hola. Ahí está. Bueno, acá estoy listo para hacer las delicias de jóvenes. Yo traduzco. Usted hágame seña y yo traduzco. Él dice que está bien para... hacer las delicias ahí de parece que y está niñas. ahí parece que está se dice sí así que bueno, vamos a tener un excelente programa. Exactamente. Y llegó el hombre de la boca, el hombre que siempre llega tarde aunque sean las 12 de la noche, el hombre que es más impuntual que el salario familiar, es más impuntual que el gobierno de ¿De qué? Dani, dale. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo anda, Dani? Qué lindo verlo de vuelta. Qué lindo verlo de nuevo a usted, Dani. ¿Cómo anda? ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien. Estuve toda una semana en el Uruguay, ¿está? Qué bueno. Y ¿trajo algo? ¿Nos trajo algo? No traje nada, muy caro Uruguay. ¿Una yerba, no? No, 200 mangos vale la yerba. Es más cara que... que no le digo qué. Pero bueno, complicado. Pero me gustó hablar con los uruguayos. Me gustó ese... Ahí va. Vos cualquier cosa que le decís, tiene naranja, y te dice sí, ahí va. Vos. Y vos, tal vez. Pero el ahí va me encanta. O sea, vos le decís, ¿querés ir a tomar una coca? Ahí va. Ahí va. ¿Querés pegarte un tiro? Ahí va. Y así va. Y bueno, qué sé yo, está divertido. Me gustó mucho qué hospitalaria es la gente en Montevideo. Que ellos están preocupados porque hay mucha gente en situación de calle. Y capaz que hay 4 o 5 personas, pero para ellos es mucho. Sí, porque es un país chico. Acá. Claro. Están preocupados porque hay robos así y... Y se escucha uno en el día. Acá es 24 horas de robo, sí, ¿no? Sí, 24 horas. Empezando de arriba para abajo, ¿no? Sí. Estamos hablando. Pero muy lindo Montevideo, muy tranquilo. Yo anduve de noche. La verdad que muy tranquilo. Y ahí va. Ahí va. Y bueno, y muy divertido. Después estuve por Colonia también, porque tenía que subir al Buquebus. No es Buquebus, el otro. Colonia Express. Olvídate. Así que bueno, si Colonia Express quiere auspiciar para que vayamos todos a Montevideo, acá estamos. Sí, no la veo, padre. La gente de Para Dónde Corres puede ir en el bote corriendo para Colonia. Acá el señor Mogia, Álvaro, Julio, Facundo, Marcelo, Daniel y Leo. Preparados para irnos a Colonia, si ustedes quieren. Bien. A Nico lo dejamos afuera, ¿cómo? No, a Nico, Nico lo llevamos. ¿Ah? Yo dije primero a Nico. Ah, sí. Si no, vamos con él, ¿quién nos opera? Escúcheme. Bueno, hubo encuentros de radios locas, se llamaba así. Era en la calle y funcionaban radios así abiertas. Nada que ver con locas como tu madre, ¿no? No, nada que ver con locas como tu madre. Muy interesante, mucha cosa de la gente de salud mental. Estuve... Porque, ¿qué estuve haciendo en Montevideo? No estuve paseando, no estuve divirtiéndome, me divertí, pero bueno, no fue trabajando. Placer solo. Fui al segundo encuentro latinoamericano de derechos humanos y salud mental. Todos los usuarios de salud mental tienen derechos, todos los usuarios de salud mental deben exigir estos derechos, y nosotros fuimos ahí a ver de qué se trataba. Y muy interesante, gente de Guatemala, de Nicaragua, de México, de Ecuador, de Perú, Bolivia, Brasil, muchísima gente de Brasil que está muy preocupada. Colombia también, República Dominicana. República Dominicana cerró el único hospital psiquiátrico que tenía, y los pacientes que había en él están siendo derivados a hospitales generales y tienen casas de medio camino. También Uruguay votó la ley de salud mental, muy parecida a nuestra ley, muy parecida. Muy interesante lo que está haciendo la gente en Uruguay en salud mental. Ah, muy bien. Brasileros, decía, había muchos brasileros, gente muy importante del Brasil. Vos los escuchás hablar un ratito y tratás de entender y ponés pila para entender. Llega un momento donde la cabeza te estalla, te queda el cerebro como un huevo frito. Sí, intentando sacarle una además, palabra. Ellos difícil. Empiezan a hablar cada vez más rápido porque se van avisando que el tiempo de charla terminó. Entonces cada vez hablan más rápido para poder meter todo el contenido de su trabajo en los 15 minutos que te dan, ¿no? Que está bien. La cuestión es que llega un momento donde solo escuchás un... Te quema la cabeza. Te fríe la cabeza. Así que, nada, muy preocupado por el triunfo de Bolsonaro. Muy preocupado todo Latinoamérica por el triunfo de Bolsonaro. Hoy escuché, sin ir más lejos, que las encuestas lo siguen dando como ganador, pese a todo lo que se está haciendo. Es complicado la situación del Brasil, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Tenemos información? ¿Qué tenemos, Facundo? Yo tengo algo de deportes. Dígame. Estamos esperando la Libertadores a Boca y a River. Y mientras tanto les queda un partido ahora por el campeonato. a River el sábado contra Colón y a Boca el domingo contra Rosario Central. Están esperando esos partidos para ir a la gran semifinal de la Libertadores. Bien. Mire, usted, si tuviera que apostar a algo, ¿no? Vamos a suponer, a una final Boca-River, River-Boca de Libertadores. ¿Por quién va? Por Boca. Pero no le no estoy preguntando por Boca. Fanáticamente. Por Boca. ¿Usted? Por Boca. Usted, señor. Álvaro dijo por Boca. Julio, háblele al micrófono. No, se corta, Boca, pero no muerde. Boca. Por Boca, por Boca. Bien, usted. Yo voy por River. Yo voy por River, ¿eh? ¿Y vos, Marcelo? Poquita, papá. Bueno, ahí estamos. 4-2. Nico Moggia, ¿por quién va? También va por Boca. O sea que 5-2 este equipo. Bueno, queremos mandar un saludo muy grande a Cristian, que está viajando por algún lugar de Latinoamérica, no sabemos bien, porque se le descompuso el GPS. A Malena, que está media pachucha y está haciendo reposo. A Carla, que debe estar viajando de Lanús a Buenos Aires en un carretón que compró, porque se compró un carro con un buey, en vez de un caballo con un buey. Con un buey. Y va lento. Todavía no llegó. Para el próximo programa llega, me parece. Exactamente. La que no la está pasando nada bien, es Tini Stoessel. ¿Saben quién es? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es Tini Stoessel? ¿Quién? La hija de Stoessel. Sí, de Tinelli. Sí. Pero ella tenía un nombre artístico que era cantante. Que Tini. Después se cambió el. No, siempre fue Tini. Siempre fue Tini. Bueno, habla de su relación a distancia con Pepe Barroso. ¿Quién es Pepe Barroso? Me suena a jugador de fútbol. ¿Alguien sabe? Parece el 4 de Vélez, ¿no? Claro. Pepe Barroso. Sí, no, ojo que ese. No la metan quilombo a Tini. Que no. Esa es de la otra. De Nicole. No, ya no es más de Nicole. Bueno, pero ella quedó mal. Ahora es de Mika. Sí, pero ella quedó mal. Veo que siempre la ataca a Mika. ¿Por qué? Sí. ¿Para qué se pelearon si después iban a atacar mutuamente? Sí, despecho. Qué bárbaro. ¿Y usted sabía quién es ese, Paula Cancio? Es la mujer que conquistó a Ángel Solá. A Miguel Ángel Solá. Está más buena que comer pollo con la mano. Dice, una de las razones fundamentales es que es un caballero, que nunca le pidió el teléfono. Y no, porque si le pide el teléfono, ¿cómo la llama? Es complicado eso, ¿no? Se lo dejó para ella. Yo creo más en la profesión de la chica, que es psicóloga sexual. Ah, bueno. Vos por acá, vos por allá, y así. Todos bien, ¿no? Todos bien. El que está medio enquilombado es el hijo de Florencia Peña, Tomás. ¿Qué le pasó? No entiende que a ella le guste el polimor. No entiende. No. ¿Y qué está como? Le da no sé miedo. Con quién está saliendo ella, porque yo estoy leyendo las tapas nada más. Sí. Pero parece que el poliamor con ella no va. Este año con le ella, pasó sí, de. Con el hijo, ¿no? Claro, con el hijo, perdón, tiene razón. Este año le pasó de todo. Protagonizó Sugar. Se separó de Fedeval. Se puso de novio con Nicolás Cabré. Se sumó al jurado Bailando. Tiene que juzgar, entre otros participantes, a Inés. ¿Sabes quién es Inés? ¿Quién es Inés? Inés, su madre. Este perfil alto tiene su precio y tiene que recibiendo ataque. Si es para mí, decirle que ya compré. Viene recibiendo ataques como los de Mika Viciconte. Flor Mascarzoli. ¿Quién? Hay gente que no conozco. Quiero saber quiénes son. ¿Quiénes son? Bueno, vamos a averiguarlo. Por favor. Y estaba hablando de ella. De la más linda. Soli tiene apellido de corredor de auto. Claro, ¿no? Esa corría con Yoyo Maldonado. Yoyo Maldonado. Bien, quiero que mamá disfrute el bailando y no que sufra porque me atacan a mí. ¿Quién dijo esto? La misma de la que estábamos hablando, Laurita Fernández. Laurita Fernández. La mamá, que debe ser Clara Inés. Fernández, Josefa Fernández, Inés, una Fernández. Inés Fernández. Ah, miren. ¿Usted la conoce? No, pero la nombraste recién. Mire qué tipo, es conocedor usted de gente que, desconocida. Sí, un poquito del ambiente. Y bueno, no sé, quiere que disfrute la mamá en el bailando. ¿Sabrá bailar la mamá? ¿Usted disfrutaría, no sé, de tu mamá, de tu papá, de tu hermana bailando en ese programa, pedorro? Y por la fortuna que están haciendo, disfrutaría verla bailar. Sí, aunque sea, nos tiraría algo para, claro. Sí. Ahora voy a llamar a... Un centrito que nos tiren, por lo menos. Claro, ahora voy a llamar a mi vieja, tiene 73 años. ¿Vos creés que bailará? Tango, pero bueno, tal vez. No, ella bailaba zarzuela. Ah, gallega. Sí, exactamente. Entonces capaz que se baila una zarzuela ahí y tengo aunque sea para pagar mi deuda de fin de mes. Bien. Y por lo menos capaz que te alcanza para el boleto de colectivo. ¿Cómo está el colectivo? ¿3 kilómetros? ¿Cómo es? Dice que el 25 está de paro porque agredieron a un chofer. Le pegaron una puñalada, sí, no, lo quisieron. Dos cuchillazos, uno en las costillas, otro en la pierna. El colectivo aumentó hasta 3 kilómetros, 13 pesos. Sí. Hasta 6 kilómetros, 14,50. Subieron los trenes, 50 centavos, 65 centavos. Falta que suba el subte. Y sube la NASA otra vez. Escúcheme una cosa, ¿y ellos hacen paro por un robo? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Por Dios. Marcelo, ¿usted qué vino entonces? Si el 25 no anda. Yo vine en el 2. En el 2. En el 2 patas. ¿Y cómo va a volver a su casa si el 25 no anda? No importa, me tomo uno a Constitución, sí. Y después me tomo el 39 ahí en Constitución y me dejan Patricio y Rocha. Ah, y camina. Y camino un poco. Y no. Le hace bien caminar, ¿no? Y sí, hoy me viene caminando. ¿Le queda bien la nueva look Barbelli que se dejó? La barba, sí, con Facu acá estábamos haciendo tendencia. Tendencia, bien, bien. Julio se afeitó, por ejemplo. Yo me la saqué. ¿Por qué se la sacó? Porque me cansé de tenerla. Pero íbamos a hacer un programa llamado Los Barbados. Ah. Me la dejo. Ay, usted también se afeitó ahora que veo. Bueno, Leo siempre estuvo afeitado. Detestamos estar a la moda, Julio y yo. Qué bárbaro. Yo me corté un poco porque ya parecía Cafrune. Bueno, señores, lejos de Morena y de Rocío, Jorge Rial pasea por Punta del Este con su novia y sus hijas. ¿Quién es su novia ahora? ¿La niña Loli sigue siendo, no? No, ya dejó de ser la niña Loli. Ah, es la que era de Vudú. Sí. Esa. ¿Cómo se llama? Agustina Canfer. Esa, Canfer. Exactamente. Y bueno, hay que ir renovándose. Unos se afeitan la barba, otros cambian de novia. Nosotros no podemos cambiar, ¿no? Yo para cambiar tendría que empezar primero, así que más difícil. Se cayó Leo al piso porque alguien le serruchó la pata del banquito que estaba sentado. Y bueno, qué sé yo, ¿tiene ganas de escuchar el primer temita musical? Sí, tengo muchas ganas. Hablando de lo que le va a pasar a nuestros hermanos copados brasileros si sigue ganando Bolsonaro, van a tener que exiliarse. Entonces, escuchando al grande, al Charly García, vamos a escuchar Rap del Exilio. Adelante. De Piano Bar. Thank you. estrenando nuevo look. Ahí está Nico con los anteojos, lo más parecido a nuestro gran escritor Rodolfo Walsh. Bien, tenemos mucha información. Yo les dije que se iba a pudrir todo con Cubero y Nicole. Me llega un WhatsApp de gente muy, muy influyente del ambiente. Sí. Y me dice que Mica Viciconte quiere ser madre junto a Cubero. Pero tiene miedo. Pero él tiene que ser padre, Mica. Vos podés ser madre. No es quiero ser madre junto o querés ser la mamá de Cubero. Pero le teme a Nicole. Le teme a Nicole, sí. Estuve escuchando eso también. Enfrentada a morir con Nicole Neumann, la ex combate habló de la maternidad y dio detalles. Me encantaría ser la mamá de un nene que hable: ¡Hola! ¿Cómo estás? Como Poroto. Como Poroto. Pero tengo miedo que Nicole me haga torta. Y ahí, señores, ¿qué tiene Álvaro? Cuénteme un poco qué tiene en esa nota. Aumentó el bondi, tiene un bondi, veo por ahí, una foto. Bondi. Hola, hola. Espere que se le desenchufa, no entiendo qué le pasa, porque. Hola. Se le desenchufa. Pero bueno, no importa, vamos a prestarle un micrófono. Bueno, quería hablar hoy, hablando de. Ustedes habrán visto, que habrán oído, mejor dicho, que en algunos de los últimos programas hemos hablado sobre palabras en la lengua de los argentinos. Y siguiendo en esto mismo, hoy elegí una palabra que es cambalache. Cambalache es el título del emblemático tango escrito por Santos Discépolo en 1935. ¿Saben en qué año se escribió el último tango? No. A ver. 1942. ¿El último tango se escribió? Se escribió en el año 42. ¿No hubo más tangos después del 42? No sé si a qué llaman tangos, si después algo se debe haber compuesto, supongo, pero de los tangos, digamos, clásicos, por decirlo de alguna manera, el último, que no sé cuál fue, fue del año 42. Mire, bueno, usted. Entonces, Discépolo en 1935 escribió el tango cambalache. Ahora, ¿qué significa exactamente esta palabra? Originalmente deriva del verbo cambiar, y en nuestro país se utilizó para nombrar a las antiguas tiendas de compra-venta de objetos usados. Este es el sentido que se le da en el tango cuando dice: igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache vi llorar la Biblia junto al calefón. ¡Bravo! Por eso el ¡bravo! Significado se transformó en sinónimo de desorden o mezcla confusa de objetos. Mire usted, no lo sabía. Muy interesante. La verdad que muy interesante. ¿Sabe quién tuvo que blanquear la relación? ¿Quién? Laurita Fernández. Se lo pidió Nicolás Cabré. La relación con Nicolás Cabré. Sí, porque antes hablamos de la madre, entonces digo, ahora con quién, de quién viene, qué sé yo, es un lío. ¿Tiene dice algo? Que mi mamá le tiene un gran cariño a Jope. No, Mari, mi mamá. Mari no. Ah, ¿quién es Jope? Perdón. Jope, el productor. Ah, bueno, le dije que no veía nada yo. Yo creí que te iba a hablar del bondi, ¿sabes? Porque vi que tenía un bondi por ahí y creí que era por eso que me tiraba, como aumentó. Ah, después me va a hablar. Bien, yo le traduzco también. Julito, ¿qué tiene? Bueno, yo tengo una historia que va a las pantallas, una historia de amor. Van a estar filmando la pasión que hubo entre Susana Jiménez y Carlos Monzón. Cuánto amor, ¿no? Sí. Esta historia va a recorrer el mundo. Vamos a tener que conseguir unos autos antiguos, unas motos para. Él tenía un Mercedes descapotable medio blanquito. Va a estar ambientada en época, va a estar ambientada en época, así que va a ser interesante. ¿Y se sabe quién va a ser? Sí, se sabe. El actor, Celeste, ¿no? Cid. Celeste Cid va a ser de. Celeste Cid va a ser de Susana. Y el jovencito que no encuentro en este momento. No importa, hay uno que se parece a Monzón. Sí. Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Gracias. ¿Cómo sabe el Facundo? Por Dios y la Virgen, ¿cómo sabe? Qué sé yo. Y bueno, vamos con esa. Si usted dice que. que sabe de ese tema. El que no sabe muy bien qué pasó con todo esto fue Adolfo Cambiasso, el de la Delfina. Adolfina. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Se había peleado con Pampita? No se peleó con Pampita. Se lo encontraron a Pico Mónaco en un partido de polo. Ah, ¿sabe de qué se trata? Sí. Sí. Pampita fue a alentar a Polito Pierries. Sí, Polito Pierries. ¿Quién carajo? Vamos a la tanda, que nos tapa el agua. Por Palito Pierries, pero el único palito que existe es Ortega. Vámonos. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica. Granizo, espacio publicitario, diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553 4981 6500. Lo de Néstor, bar cooperativo. No volvemos porque nunca nos fuimos. Bolívar 548, San Telmo. Lo de Néstor. Bar cooperativo. Todos los miércoles, de 22 a 24, El Emergente del Rock. Tributo a las grandes bandas pioneras y a las bandas under del rock argentino. Lito Nevia con los gatos navegaba en una balsa. El Emergente del Rock. Todo por Radiográfica 89.3. El Emergente del Rock. FM 89.3. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. ¿Cuántas medallas? Argentina está séptimo en el medallero. ¿Quién está primero? Rusia. Ah, pero estos vienen de todo el mundo, estos pibes. Sí. Qué quilombo, ¿no? Sí. Argentina está séptimo, le está yendo bastante bien. Sí. Tiene 6 oros. En bote, ¿no? Sí. En remo. Sí. Ay, si sabemos de algo es remar nosotros, sí. Porque con este gobierno... Bien. Tiene 6 oros... 5 plata y 4 bronces. Está séptima con 15 medallas. Así bien. Que le está yendo bastante bien. Tiene primero van los rusos. Primero van los segundo, rusos. Segundo, sí. Estados Unidos. No, Hungría. ¿Hungría? Sí. 25 medallas tiene la Argentina. ¿Cuántas? 25. No, 15. No, pero 25. Lo acaban de actualizar porque hubo más partidos en este momento. Nosotros estábamos leyendo el diario. 25, bien. Carlos Rottenberg, lo conoce Carlito Rottenberg, ¿no? El que inventó a Susana, sí, el que inventó a Mirta, el que inventó la leche. Sí. ¿No lo conoces? No. Bueno, el señor dijo que el teatro sobrevive en un contexto de crisis económica. Vio que hay un día... Carlitos Rottenberg. Claro. Okay. Hay un día en la semana que vos podés ir a buscar entradas a un lugar, haces una cola como un hijo de puta, como ese que busca que le paguen la recuperación, la restauración histórica, no sé cómo mierda se llama. Y podés comprar 2 entradas con tu DNI a precios baratos. Así que pueden ir al teatro a precios baratos, señores. ¿Qué tiene Marcelo Agüero? Hábleme usted de esa chica que te está mirando. Estaba viendo a Florencia Peña, se la ve muy linda en una sesión de fotos que hicieron para la revista Pronto. Dice, Florencia Peña debatió el poliamor en su casa. Ella dice que su hijo Tomás no comparte la visión sobre la fidelidad. Y bueno, ¿qué va a hacer Florencia? En todo no se puede dar. No, yo ya dije, yo estoy ocupado. Yo soy fiel, no puedo salir con vos también. Vos, Facundo. No, yo tengo algo acá. No, ¿vos querés salir con ella? Yo sí quiero salir con ella. Bien. ¿Qué tenés? Delpo se fracturó una rótula y sufre. Pobre Delpo. La peor noticia para el grupo 4. Y no está Jimena Barón para consolarlo. No, no está. ¿Se acuerda que Jimena Barón tenía un potrillito hecho de cerámica y acariciaba para que darle fuerzas a Del Potro cuando jugaba? Le están haciendo la macumba ahora, que están peleados. Se pelearon, ¿no? Sí, se pelearon. Qué garrón. ¿Qué pasó? Bueno, la peor noticia para el número 4 del mundo. Se confirmó la grave lesión en su rodilla derecha y no jugará hasta la temporada próxima. Es un golpe muy duro que me deja sin fuerzas, dijo. Se queda fuera del Master. Se de queda Londres. Fuera del Master. Van los otros mejores jugadores. Hasta marzo no regresa al tenis. Y él estaba cuarto, así que entraba bien. Estamos en problemas. El día que Mirtha Legrand lloró. ¿Qué pasó? No es que cuando nació que se quemó los pies con la lava caliente que tenía la tierra, ¿eh? No. Mesasa, emocionada, recordó la muerte de su hijo y se quebró en vivo. Es un artista, señora. Es un artista, sí. Sí, lo tenía olvidado al tipo porque era gay, al hijo, ¿no? Y ahora llora. Cuando me quedo sola y en silencio, paso revista, igual que nosotros, paso revista de mi vida. Pero bien, yo soy nostalgiosa por naturaleza. Paso revista como una sonrisa, pero siento en el fondo de mi corazón una daga. ¿Tiene corazón? No sé, dijo en el fondo, al no saber dónde. Muy bien, en el fondo. Claro. A mí la profesión me ayuda tanto, me hace sentir bien. Por eso la gente siempre me ve sonriente y me pregunta, ¿hasta cuándo vas a trabajar? No te preguntan por eso, Mirtha, porque quieren que no salgas más en la televisión. ¿Hasta cuándo vas a seguir? Yo digo, hay gente con morbo que quiere ver que ella muera en vivo. En vivo, en un programa. Que le caiga la cabeza dentro del plato de sopa y muera ahí seca. Que caiga seca en un programa, ¿no? No es que se lo estamos deseando, pero digo, hay gente así. Hay gente por vos. Yo sé que hay gente que mira ese programa para eso. En esta mesa hay alguno que piensa así. Sí. Se durmió la abuelita. Claro. Yo tengo una re foto. ¿Quién puede estar entre Diego en el 81, Sí. Diego y Susana Jiménez. ¿Quién puede estar? 81. Olmedo. No, nada más que ni nada menos el crack de Argentino Junior. ¿Quién era? Diego Maradona. Diego Maradona. Y pero si usted dijo entre Diego y. ¿Pero no, qué me está volviendo loco? Entre Moria y Susana. Imagínese lo que era una carnicería eso. Y el Dieguito ahí, pelusa, chiquitito, 81, era un bebé. Tenía 18 años. Menos, creo. ¿Menos? No, papá. No. Pero bueno, lloró Mirtha. ¿Qué dice? Mika cambió un bombón por cubero. ¿Qué quiere decir? Pará. ¿Cuánta información de Mika, por favor? La mina antes como Mika era más lindo que cubero, es lo que ¿quién dice era? La noticia. Eso dice, sí. ¿Cómo es? Mika cambió un bombón por cubero. Sí. La actual panelista de Moria salió 2 años con Mauro Blázquez, un pibe que fachero. ¿Pero quién es? El ex novio de Mika. Pero no conocía a nadie. No. O sea, la única. El currículum era ser novio de Mika. Sí. Dejate de joder. ¿Qué tiene, señor Álvaro? Además del sueño. Esta hora Álvaro lo mata, porque Álvaro debe dormir a las 8 como la gallina, ¿viste? Sí. Entonces a esta hora lo hacemos quedarse. Bueno, acá tengo una palabrita más que quiero leer. Esta vez se trata de la palabra Bondi. Bondi. ¿Sabés de dónde viene el término bondi? No. Curiosamente, esta palabra viajó para llegar a nosotros. A fines del siglo XIX, los pasajes de tranvía en Brasil llevaban escrita la palabra bond, bono en inglés. Por eso, las clases populares comenzaron a referirse al tranvía como el bonji. En portugués la E suena como nuestra I. A partir de entonces, el recorrido del vocablo fue directo. La trajeron los italianos que llegaban desde Brasil y cuando el tranvía dejó de funcionar en Buenos Aires, se convirtió en sinónimo popular de colectivo. Ah, listo. Entonces ya sabemos de dónde claro, viene. Claro, allá en Río de Janeiro está el Bondinho, sí. Que es un colectivo que te lleva por las favelas a recorrer a Santa Teresa. Mire, de ahí viene. Interesante. Y aumentado. Y aumentado. Acá está el Bondinho aumentado. El Bondinho no está rompiendo culinho. Culinho. Vos, estoy practicando brasileño. Bien, Marcelo, estoy viendo que vi, mira una chica. Mi perro me salvó la vida. ¿No lo mordió el perro usted? Sí. A mí me mordió, tengo historias con el perro. ¿Cómo está del huevo ese que le mordió el perro? Y bien, un poco desinflado está, pero bien, bien. ¿Pero le quedó algo adentro o no? Y tenía uno, ahora me queda medio más o menos. Bueno, cuente a quién le salvó el perro. Dice, ¿o quiere contarnos lo que le pasó a usted con el perro? Bueno, yo venía caminando para comprar en los chinos una gaseosa. Sí, seguro, siendo... escúcheme, espere. A mí me queda siempre esa duda. ¿Iba al chino o iba a otro lugar? Usted? No, iba al chino, iba al sí, chino. Sí, de verdad, al y chino sí, legal. Al chino, sí. No al barrio chino. No, ¿cómo voy a ir al barrio no, chino? No, pero es que hay un barrio en Belgrano que se llama el barrio chino. Ah, sí, no, no iba al barrio chino, iba... Ah. Pero en La Boca también hay un lugar que se también llama también se llama Barrio Chino. Y sí. Y iba a comprar la gaseosa y siento... ¡Trac! Algo que me agarra la pierna. Y era un perro, me mordió y me soltó. ¿Qué haces? Le digo, pero sos un... ¿Qué te contestó? Nada, hizo así para atrás y se fue. Me voy a ver la pierna, la tenía toda abierta. El perro dice, ¡qué fea esta carne! Y siento, no es doggy. Me hicieron dos puntos, Dani. Sí, una cagada. Y dijo, no, esto no es doggy. Yo no puedo decir mi perro me salvó la vida, pero quien la dijo fue Silvia Montanari, junto a Toto, su héroe de cuatro patas. No Silvia Montanari, que debe tener como 90 años, ¿no? Sí, una mujer hermosa, sí, en su juventud. ¿Qué, ¿sabe qué le pasó? ¿Por qué Toto le salvó la vida? No, no tengo ni idea. Ahora sí, lo vamos a ver. Ahora en después del tema musical lo vamos a averiguar, porque nada mejor que te salve la vida Toto. Parece que Leo sí sabe, ¿no? No, salía contigo, ¿con quién salía? ¿Con Grandinetti, no? Creo que sí, no sé. Canari. La verdad que no sí, sé. Con Claudio García Satur también. Qué sé yo, con Silvia Montanari. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Andrés Calamaro, Flaca. Comer un flaca, no me quiero. ronda informativa después de Flaca no me claves tus puñales con Facundo. Tengo una noticia deportiva, pibes que valen oro. Las Leoncitas y el doble de tenis, integrado por Sebastián Báez y Facundo Díaz Acosta, elevaron a 6 las medallas doradas obtenidas hasta el momento. En los Juegos Olímpicos de la Juventud, el luchador David Almendra obtuvo la presa de plata, mientras que los chicos de hockey se quedaron con el bronce. Qué feo perder la final, ¿no? Sí, qué feo. No me gusta, prefiero ser tercero y estar motivado que segundo, perdí la final. Claro, no, porque no. Es verdad, si sos tercero es que le ganaste al cuarto, pero si sos segundo no le ganaste a nadie. No, pero llegaste a la final. Sí, pero imagínese Argentina, Messi por ejemplo. Bueno, a Messi no le gusta ser segundo. Bueno, parece que lo disimula bastante porque siempre sale segundo. Marcelo. Y Dani, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué sé yo? Está haciendo mesa. Estoy. A ver, lo primero es la familia ensamblada. ¿Quién dijo eso? Jorge Rial en Punta del Este con su novia y sus hijas. Qué lindas. Yo no, está barbudo, parece Moisés acá. Sí. Está flaco, ¿eh? Sí, obvio. Mirá a la chica, sabe cómo no te deja dormir. No, mirá, es jovencita ella. Claro. No, cada vez que querés comer o dormir, dice, no, vení para acá. Le averigüé por qué Toto le salvó la vida a Silvia Montanari. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le entraron la llave a Silvia, ¿viste? Sí. Le digo, hola Silvia, habla Daniel de Para Dónde Corres, Radiográfica 89.3, Recuperando el Aire. Y le digo, quiero saber por qué Toto te salvó la vida. Y me dice, me entraron 2 veces en la semana a robar. Toto ladró, me desperté. Porque veo que la gente grande no duerme mucho, ya sabes. ¿No? Sí, igual que usted. Claro. Y llamé a la policía y no vinieron igual. Viste que la policía, como nuestra policía es como el de Springfield, el gordo de Springfield. Sí, está comiendo. Claro, llega tarde siempre. Pero bueno, por lo menos los chorros se fueron cuando el perro ladró. Porque los chorros todavía tienen código y sabe que cuando el perro ladra hay que irse. Sí. ¿No? ¿Qué tiene, señor Álvaro? Tiene mucha información de Italia, ¿no? Sí, acá es una nota que estoy leyendo en un diario que habla sobre un misterio, algo el muy misterioso. Misterio del diario. Resulta que un pibe fue enterrado hace 1600 años con una piedra en la boca y lo encontraron. Dicen, encontraron en Italia la tumba del niño vampiro, o sea, deben llamarlo así. Parece que con una piedra en la boca. Sí, el tema es este. Bueno, porque en Italia parece que se hacen muchas excavaciones arqueológicas en Italia. Me llama la atención. Bueno, en una de esas se encontraron el esqueleto de un pibe de 10 años enterrado bajo un extraño ritual y lo llamaron niño vampiro. En la villa di Poggio Gramignano, en la localidad de Lugnano in Teverina, al norte de Roma, un grupo de científicos halló los restos de un nene que fue enterrado hace 1600 años con una particularidad. En su boca tenía una piedra. Ritual que, según expertos explicaron, buscaba evitar que los cadáveres se levantaran de sus tumbas. La explicación que los arqueólogos llegaron a dar después de analizar el caso es que cuando el pibe murió tenía malaria, por lo que intentaron evitar que se levantara de entre los muertos y propagara la enfermedad. Mire usted. ¿Qué tal, no? Estas cosas. Ahora, qué raro que una piedra en la boca haga que el muerto no se levante. Es que le pesa la cabeza, ¿entendés, Dani? Para mí, ya el estar muerto hace que no te levantes. Pero bueno, qué sé yo. Digo, yo nunca vi un muerto que se levante. ¿Usted? Y a veces. Bueno, lo dejamos. Recién hablábamos algo de Mirta Legrand, ¿no? Claro, acá dicen pichu cuando se cae. Ah, sí. ¿Qué dice usted? No, acá hablábamos de Mirta Legrand, así que sí. Claro, también, es verdad. Capaz que está caída toda la semana y levanta el sábado y domingo. Señor Julio, tiene... No sé si es Michael Jackson. ¿Quién es la que tiene ahí? No, es aquí. Sí, mire, eso negro es un micrófono. Sí. Eso negro es un micrófono. Podés hablarle todo. Es Karina muy enojada porque culpó a todo el entorno. Pero, por la ¿Karina, separación. La princesita, está enojada? Sí, la princesita. ¿Es cuando las princesitas se enojan? Karina engañó al Kun con el polaco. Oh. ¡Epa! Así que esta separación del futbolista del Castillo... Alguien no. Porque el Kun Agüero ahora se llama del Castillo, me parece, ¿no? O el papá se llama del Castillo. No, el papá, porque Gabriela del Castillo es la hermana. Claro. ¿Y quién es Gabriela del Castillo? La que se casó con mi sobrina. Mayra del Castillo. ¿En serio? Sí. Espere, escuche esto. Tenemos un famoso que se casó. ¿Sí? Yo no soy famoso, mi sobrino es famoso. ¿La hermana del Kun Agüero se casó con su sobrino? Con mi sobrino, sí, Ezequiel. Le mandamos un saludo a Ezequiel, está invitado al programa cuando quiera. Con una camiseta del Kun. ¿Qué más? Y nada. ¿Qué traiga para comer? Que traiga algo para comer, claro, una picadita. Una picadita. Bien. Sí, siga. Y esa morocha que parece Michael Jackson llena de flores, ¿quién es? Esa es Karina. Ah, esa es Karina, la princesita. Sí, la princesita. También subió unos kilos, ¿no? Sí, la que lo engañó a Kun con el polaco. Mire, mire usted. Hablando de engaños, voy a hablar un poco de política. El señor Pablo Moyano está en Singapur. Singapur, allá de la loma del culo, ¿sí? Pegado a Asia. Está en un congreso, ¿no? El tipo dice, me junto con Cristina, al otro día le manda una orden de allanamiento a la casa. Me junto con Felipe Solá, le mandan una orden de allanamiento independiente. La cuestión es que el gobierno tiene a un ex barra preso que parece que le pegaron un cachetazo para que hable y ahora no lo pueden callar. Y el tipo manda preso a todo el mundo, entre ellos a Pablo Moyano. Ah, ¿lo manda preso? Sí. ¿Qué pasó? Muy bien, no sé. Sí, la cuestión es que el juez espera la llegada de Pablo a Ezeiza y se cree que se lo va a detener. ¿Qué pasó con todo esto? La CGT, hasta que, o sea, los Moyanos se fueron de la CGT, pero hasta esa CGT más la CTA, dijeron que van a movilizarse a buscarlo a Pablo a Ezeiza. Casi sería como la llegada de Perón en el 73. Sí. El exilio de Pablo Moyano. Claro. Y gran quilombo se va a armar si lo meten preso, porque el eslogan es, si tocan a uno, lo tocan a todos, nos tocan a todos, y van a convocar a un paro y se va a armar otro lío. Por otro lado, alguien que tampoco ya está muy al lado de Moyano, pero siempre estuvo de este lado de la rueda, es Caló, que dijo, la gente no tiene para comer. El sector de la industria está nuevamente hundido y va a salir a las calles. Esto será mañana. La Unión Obrera Metalúrgica llamó a una movilización para hoy, mañana miércoles. ¿Sí? Sí. Los docentes también vuelven al paro. Y digo, todos los días un quilombo, ¿no? Sí, en puerta. Todos los días pasa algo. Todos los días un quilombo. Pero la que rompió el molde, que rompió fue Lilita, que dice, perdí la confianza en el presidente. Jodete, boludo, ¿cómo vas a tener confianza en eso? ¿Cómo vas a tener confianza? Claro, en bien, con todo respeto, ¿no? Esa señora no está bien. No, no está bien. El otro día se quedó dormida en una charla. Después quiere que eche gente, ella quiere llegar y decir, échame a este, échame a aquel, y que todo haga lo que ella dice. Y si no lo hace, se enoja. Dice, ojo que rompo, no me voten el aborto que rompo, sí. Y así. Felipe Solá no cree nada del enojo de Carrió. Por otro lado, dice, esta gorda es una gran mentirosa, nos hace creer de que está enojada, y por otro lado le pide cosas, presiona para que lo hace. Los bobos que siguen a Carrió también están hablando y están pidiendo la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Así que viene unas semanitas agitadas, sí, ¿no? Sí, medio agitado. Medio agitado. Así que ojeli, ¿eh? Ojeli que se pudre. ¿Qué tiene Marcelito Agüero? Florencia Peña debatió el poliamor en su casa. Mi hijo Tomás, ¿ya lo dijimos? Ya lo dijimos, abuelo. ¿Qué hijo de...? Avisá, avisá, no vale. El perro lo mordió, el perro lo mordió y le subió... Al cerebro, sí. Claro. La vi que estaba tan linda, Florencia Peña. Está linda. Está con una foto, mirá, en la película, El Potro. Sí, sí. En la revista Pronto. Y después al lado está Rodrigo y la madre. Esta es la madre de Rodrigo, ¿no? Hace de madre de Rodrigo en la película. En la película. Ah, en la claro. Florencia Peña, pero esta es la madre, la verdad. Sí, sí, la Olave. Olave, sí. La tía de Olave. No, estaba viendo eso y me colgué. Bueno, escúcheme una cosa. Se pelearon otra vez Real Moria. No paran nunca de pelearse. No, ¿por qué? Nunca. Van a terminar en la cama. ¿Sí, no? Sí, porque... A la cama con Moria. Claro. Le cuento un poco más. Oriana dijo que sueña casarse con Dybala. Oriana Dybala. Sabatini... Quiere casarse con Dybala, que no me acuerdo el nombre, Pablo. En esto. Mauro Dybala. Pablo. ¿Pablo? Pablo. Pablo. ¿Mauro? ¿Paulo? Pablo. ¡Abuelo! Bueno, se quiere casar con él. Así que, fíjense, si nos invita al casamiento, podemos llegar a ir, Carlitos Balá tuvo un homenaje especial. Eso fue hace como 6 años y lo vimos en este programa. Es que ahora el que se distrajo fui yo, porque me gustó la camisa que se puso la mujer de Miguel Ángel Solá, Paula Cancio. Sí. Una camisita rayada, muy linda, parece una presa. Sí, una presa. Una presa que se puede comer. Guardia. No sé, ya me perdí. Taberniti. No sé. ¿Tiene más información por ahí usted? Leemos el horóscopo, ¿qué dice Dani? A ver, dígame de qué signo. ¿Y qué signo quiere que lea? Léame Aries, por favor. ¿Aries? Sí, soy Aries. Yo y vos. Sí. Vos y yo. Es tiempo de revisar y de contemplar la posibilidad de haber cometido errores. ¿Nosotros cometimos errores? Siempre. Por suerte. Sí, y nos damos cuenta. Claro. Eso es lo bueno. Y recapacitamos y pedimos perdón. Y pedimos perdón, sí. Se siente que tienen... que pedir perdón, sí, bueno, mirá, acérquese a esa persona, deje el orgullo de lado e intente hablar cordialmente. No tenemos orgullo. Los astros están de su lado. Están de su lado para que haya apertura y buena predisposición del otro lado. ¿Sabes qué? Si usted pone la cabeza boca abajo, le cuesta más hablar, boludo. Ponga la cabeza derecha, ahí está. Claro. Ahí se está borcando, amigo. Con el auricular. Los días 11 y 12 pueden haber sorpresas positivas con el dinero. ¡Vamos! ¿Sabe qué? Nos tenemos ¡vamos! Que ir. Vamos con el dinero. Sí, porque cobramos. Nos tenemos que ir. Le voy a contar una sola cosa. Quedan 10 martes para la Navidad. 10 martes. Así que a preparar el arbolito, ¿sí? Sí. Señores, nos vamos. Nos vemos la semana que viene en esta locura llamada ¿Para dónde corres? Y nos vamos con las pelotas. O hasta las pelotas. Hasta las pelotas. Será. ¡Chau!